zapatos, nuevos pasos, nuevas siembras, otros pedazos, otros cielos, ideales, palabreando. Pensamiento, pero bajo un chillido, pero no me siento porque ya no estoy, no me encuentro, no me busques ni un recuerdo soy. Es difícil de tocar mi no existencia, no estoy muerto, nunca fui. Ese es mi secreto, y es el vuestro, y es el nuestro. Somos pueblo, somos pueblo.